Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos, a cargo de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable último del programa y hablándoos frente al micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a pasar con nosotros una hora de agradable radio. Esta noche queremos ofreceros la continuación del programa del lunes pasado, que como sabéis tuvo a Malí como protagonista, tanto en la parte literaria del programa, con textos extraídos de una novela magnífica, Cita en Tombuctú, escrita por Pep Subirós y publicada por Ediciones Destino, como en la musical, con la presencia de destacados músicos malienses. Hoy, como os digo, vamos a ofreceros la segunda y última entrega de esta miniserie, que se desarrollará, en lo esencial, a través de los mismos parámetros anticipados hace 7 días, aunque con un par de ligeras, aunque significativas diferencias. Por un lado, si los textos del lunes pasado suponían un acercamiento a Tombuctú, a Malí y por extensión a África, un acercamiento que entonces denominábamos externo y que incluía descripciones de sus paisajes, estampas de sus gentes, recuerdos de su historia, relatos, narraciones varias, leyendas. Hoy, en cambio, sin abandonar del todo ese enfoque, la versión que os vamos a ofrecer es interna. Es decir, os presentaré las reflexiones que hacen los protagonistas de la novela de Subirós, una pareja española, blanca, que por separado marcha a África tras sus sueños, tras sus ideales, tras su pasión, también tras ellos mismos. Son comentarios en relación al viaje, a su experiencia africana, a su deambular por las calles, por los ríos, por las arenas desérticas, en procura del amor perdido, en busca de sentido para sus vidas. Y del mismo modo, la música que hoy sonará será maliense, pero con una perspectiva que también vamos a llamarla externa, no centrada solo en la producción del musicalmente fecundo país africano, sino algo más cosmopolita y multicultural. Vais a escuchar, prácticamente íntegro, un disco extraordinario, Diario Malí, en el que se conjugan el genuino acento de la cora, del artista de Malí, Balaké Sissoko, con la delicadeza del piano del italiano Ludovico Einaudi, en un diálogo musical, en una conversación entre culturas, que produce un resultado fascinante y arrebatador, sencillo y también, paradójicamente, muy refinado y sugestivo. Os dejo ya, pues, con el programa. Os invito a adentraros de la mano de los textos de Pep Subirós y de la música de Balaké Sissoko y Ludovico Einaudi en el encantador universo africano, en la mágica realidad de Malí. Espero que lo disfrutéis. El tiempo no es nada. El tiempo lo es todo. El tiempo es una nave inmóvil varada en mitad de un temporal. Un barco fantasma que viene de ningún sitio y va a ninguna parte. Sin capitán, sin marineros. Tan solo atestado de pasajeros que chillan y corren de un lado a otro. Oteando un horizonte invisible. Desesperados. Llenos de esperanza. Incansablemente. A mí me importa un bledo llegar más pronto o más tarde. llevo muchos días esperando. De joven creía que lo importante era lo que venía después de la espera. Ahora sé que lo que cuenta es la propia espera. Esperar algo o alguien, siempre. Y que alguien te espere. Si no aguardas nada ni a nadie, eres hombre muerto. Si nada ni nadie te aguarda, también lo eres. En todas partes, los espacios y las funciones se confunden. Muchos talleres y pequeñas industrias, tejedores, sastres, herreros, mecánicos, zapateros, están instalados en plena calle, bajo un cañizo o un toldo apañado con viejos plásticos. Al lado, de dos en dos, de tres en tres, las mujeres muelen el mijo en grandes morteros de madera. Las cabras entran y salen de las casas, royendo todo lo que encuentran a su paso. Algunos afortunados que tienen una silla o una tumbona de hierro y plástico dormitan despatarrados. Otros yacen en el suelo o recostados en el tronco de un árbol. y presidiendo el mundo este calor pegajoso, una sauna universal, inescapable, que lo reblandece todo. Siempre acabo regresando a la orilla del río, atraído por esta corriente viscosa que fluye hacia donde tú estás, en la que quizás ahora te estés bañando, y pasé un rato siguiendo la orilla, río arriba, río abajo, frente a las viejas fincas coloniales, arquitectura indígena de importación. Agrietadas y desconchadas, las villas se alinean a lo largo del Níger como palabras sueltas caídas de un poema, fragmentos enmudecidos de una epopeya maldita, escenarios patéticos de una tragedia inacabada, los muros forrados de lagartos, los jardines abandonados, alfombrados de escombros y malas hierbas. Las dejo a mi espalda y tomo asiento en el muelle, contemplando a los hombres que pescan con un anzuelo y un viejo cordel como sedal, hipnotizado por estas aguas que corren sin prisa hacia el desierto, surcadas por piraguas oscuras, negras, fósiles, abarrotadas de pasajeros, que cruzan el Níger como la calle mayor, luchando contra la corriente, río arriba, o dejándose llevar, río abajo. Thank you. dicen que las dunas solo pueden ser como son, que su formación y su movimiento están gobernados por leyes férreas. Sí, las dunas quizás sí, pero ¿y los granos de arena que las forman? Los hay que pesan menos y siempre se mueven por los estratos superficiales. Son los más visibles y a menudo los más vistosos. También son los más inestables. La brisa los lleva de duna en duna, hasta que una racha más fuerte los lanza hacia el cielo, en una nube de polvo que oscurece el sol, y los transporta lejos, muy lejos, más allá de los confines del desierto. Y cuando el viento amaina, la arenilla cae, tal vez en el mar, o en el Vaticano, o en la nieve que se funde en la falda del Mont Blanc. Vivimos como dunas, arrastrándonos lentamente, pero de vez en cuando no somos más que un grano de arena, un insecto, quizás una larva o una semilla que la brisa lleva allí donde ella no quiere. Y sin embargo, al desplazarnos, provocamos lo que ignoramos. Thank you. ¿Sabes? El Sahara te gustaría. El desierto es para los hombres. Espacios inmensos, ilimitados, vírgenes, ardientes, silenciosos, adustos. Espacios para concebir grandes ideas, para soñar grandes empresas, grandes conquistas. No me sorprende que todas las grandes religiones hayan surgido de los desiertos. La desolación de la tierra dispara la imaginación. La fragilidad del día reclama la eternidad. Pero también espacios para no comprometerse, para no echar raíces. Lugares para huir, para soñar otras vidas. Excepto en los oasis, no puedes permanecer más de un día en un mismo lugar. Antes con camellos, ahora con camiones, los hombres van y vienen por los arenales y se sienten los dueños del mundo. ¿Ha habido alguna mujer que haya creado una religión? No, no lo creo. Nosotras necesitamos detenernos, tener una base, estar quietas, cuidar la casa y los hijos, conservar la vida que vosotros consumís y dispersáis. Thank you. Hoy he visto algunas mujeres despampanantes. Muchas van sucias y mal vestidas, se las ve envejecidas, los senos colgando hasta el vientre, siempre con un niño en los brazos o a la espalda, o uno en cada sitio. Pero al mismo tiempo son altas y fuertes, una mina de trabajo y fertilidad. Y de vez en cuando te cruzas con una que te corta el aliento, como la reina de Tombuctú. Mujeres que andan erguidas como diosas, con un barreño levitando sobre su cabeza, el torso tenso sobre un trasero ondulante. Esta debe de ser la razón por la que la mayoría de hombres parecen estar siempre medio dormidos. Mareados de tanto balanceo, esto es lo que les ocurre. Seguro que si no quieres dejar la piel, con mujeres como estas tienes que hacer el amor muy despacio, sin cansarte. Acariciarlas con la punta de los dedos, con besos ligeros. Conducirlas hasta lo más alto 3 y 4 veces, antes de llegar también tú. Tener paciencia, no fundirte en ellas hasta verlas agotadas. Y después dormir, dormir todo el día, si puedes. Y cuando muere el día, renacer, volver a empezar. Thank you. Si llegases ahora, te llevaría a pasear por el palmeral y por los cementerios. Sí, por los cementerios. No, no me he vuelto necrófila. Lo que ocurre es que son lugares extraordinarios y los únicos donde puedo estar un rato sola sin llamar la atención, sin que empiecen a pesarme demasiado las miradas que caen sobre mí, que me siguen a todas partes, como el sol, como el viento, como el polvo. Las sepulturas se confunden con el suelo pedregoso y te invitan a pensar y a convivir apaciblemente con la muerte. Todas son iguales, de hombres y mujeres, de jóvenes y de ancianos, sin nombres. Un ligero abultamiento en la tierra con dos piedras clavadas verticalmente, una a la altura de la cabeza y otra a la de los pies. Un ser humano y basta. Solo hay algunas, muy pocas, algo distintas, con una particularidad que a primera vista se te escapa. Algunos enterramientos, en vez de tener únicamente una piedra en cada extremo, tienen una tercera en el centro, a la altura del vientre. Son de mujeres que han muerto embarazadas. Thank you. el barco va abarrotado. Entre los pasajeros viajan hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos y pobres, sanos y enfermos, comerciantes, funcionarios, soldados, familias enteras, todo un país y media docena de blancos. Un matrimonio de misioneros protestantes, norteamericanos, tres mujeres de la embajada francesa en Bamako y yo misma. En la primera cubierta, la de clase económica, a nivel mismo del agua, la gente se amontona entre cajas, paquetes y mercancías de todo tipo. Un campamento anfibio y bullicioso. Al atardecer, las mujeres encienden fuego en sus minúsculos hornillos de carbón, hierven mijo, fríen pescado y buñuelos, preparan té con el agua del río. En la cubierta intermedia se hallan las cabinas de segunda y tercera clase, dormitorios colectivos con el aspecto de salas de hospital bombardeadas y saqueadas. Thank you. descendiendo por las aguas terrosas del Níger. La gran agua, este río imposible que busca el mar tierra adentro, África adentro, bordeando unos paisajes lisos, desérticos, tapizados de hierbas pero inanimados, sin señales ni relieves, aparentemente huérfanos de vida. Un agua que moja las riberas sin regar las entrañas de la tierra, como un carboncillo que tizna y emborrona una hoja en blanco sin llegar a escribir nada jamás. Como eran mis amores antes de conocerte, frágiles andamiajes de placeres huidizos, de caricias repetidas que no dejan huella, que jamás fructificaron en nada. Yo ahora soy como esta tierra, siempre sedienta, y tú eres un río que huye hacia un mar que desconozco. Hasta aquí llega por esta noche el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. Estamos prácticamente fuera de tiempo. Dejadme deciros tan solo, antes de despedirnos, que el protagonista de nuestra emisión de hoy, como el de la semana pasada, ha sido Malí, ese fascinante país africano al que nos hemos acercado a partir de los textos de Pep Subirós extraídos de su magnífica novela Cita en Tombuctú, publicada por Ediciones Destino, así como a través de los paisajes sonoros que han recreado Ludovico Einaudi al piano y Balaké Sissoko a la cora, en una serie de piezas musicales seleccionadas de su excepcional disco en común titulado Diario Malí. Espero que hayáis disfrutado del programa. Alberto Marcos, responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, que idea Buscando Leones en las Nubes y os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta la semana que viene. Volved con nosotros dentro de 7 días. Adiós. Thank you.